Hola a todos y todas nuestros y nuestras oyentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Reporteros del Mar. Episodio 2. ¿Mar o plástico? Plástico. ¡Ah, cuánta paz! ¡Qué linda playa! ¿Eh? ¿Qué pasa ahí que hay tanta gente? Uy, vamos a ver. ¿Qué pasó? Encontramos este lobito amarillo enredado en estos plásticos y estamos intentando ayudarlo a salir. Tristemente, todos los días se ven escenas parecidas en todas las costas. Por eso, en esta ocasión, hablaremos sobre una de las problemáticas que afectan al océano, la contaminación de los plásticos y los microplásticos. Espera, ¿vos te referís a las bolsas y botellas que contaminan al océano? No solamente, también están los microplásticos que son muy nocivos para la flora y fauna marina. Nunca los oí nombrar. ¿Qué son? Los microplásticos son partículas de menos de 5 milímetros que se encuentran en el aire o el agua. Proceden de los desechos plásticos originados por la eliminación y descomposición de productos de consumo y residuos industriales. Ah, ¿como por ejemplo los productos de limpieza de maquillaje? Parece grave. ¿Y en qué afecta al océano? Al ser tan pequeñas como la comida que comen los animales marinos, provoca que se confundan y se coman los plásticos en vez de su comida. ¿Pero las bolsas y las botellas también contaminan? Claro, haciendo que muchos ríos, lagos y partes del mar estén repletos de plásticos y causando con el paso del tiempo más contaminación. Entonces, ¿cómo afecta la biodiversidad? Por culpa de grandes trozos de plástico pueden quedar atrapados algunos animales marinos. Como escuchamos al principio con el ejemplo del lobo marino. Y corren peligro de intoxicación causando su muerte. Para que te des una idea de lo que te estamos contando, el 80% de las aves marinas tienen plástico en sus estómagos. ¡Ay, caramba! ¡Tremendo! ¡No sabía! Y eso no es todo. Además, hay un cambio de la entrada de luz, ya que el amontonamiento de plásticos impide la entrada de luz solar, provocando que se reduzca menos fotosíntesis, lo que afecta a toda la vida marina. En el primer episodio te contamos sobre los beneficios y problemas del mar. En este, te mostramos el peligro que corre el mar debido a la contaminación de los plásticos y los microplásticos. Ahora queremos dejarte una reflexión final. ¿Qué podemos hacer para detener la contaminación? ¿Qué podemos hacer para ser parte del cambio? La solución es responsabilidad de los gobiernos, el sector privado, la comunidad científica y de las personas. Es decir, de todos nosotros. Nosotros queremos hablarte a vos como ciudadano. Involucrate, participá en organizaciones ambientales que frenen este ecocidio. Unite a los grupos de limpieza de la playa y ayuda a no contaminar. Cada ayuda suma. Cada ayuda suma. Para que el mar deje de ser de plástico. Para que dejemos de preguntarnos mar o plástico y solo pensemos en un mar limpio. Fue una producción de los chicos y las chicas de sectorado de la Escuela 11-16.